La realización de tareas de saneamiento y limpieza en colectivos laborales distingue entre las actividades del ejercicio Meteoro 2017 en Sierra de Cubitas. Soy profesora de Cultura Física y Recreación. Nos encontramos aquí realizando Meteoro para embellecer nuestra área del gimnasio deportivo, donde aquí vienen muchos niños, muchas personas a recrearse, a hacer actividades recreativas, pero queremos lograr con esto que no se enfermen las personas a través del mosquito Aedes aegypti. Estamos recogiendo todas las basuras que hay aquí, sapeando el césped. Para contribuir al Meteoro, la limpieza y embellecimiento del área de boxeo, que tenía un poco de hierba y eso, a partir del agua, y entonces nosotros hoy estamos contribuyendo a la limpieza y embellecimiento de esto, en caso de que llueva, que no haya tupiciones. Es un día importante de trabajar en el Meteoro, porque así evitamos derrumbes, catástrofes en tiempo de que se acerca la temporada ciclónica. Y trabajamos en el embellecimiento y organización de nuestras áreas para evitar plagas, mosquitos. Conscientes de la labor que acometen en el orden sanitario, los jóvenes son protagonistas. Para cuando hay un ciclón, cualquier cosa, estamos aquí picando mata, recogiendo el combinado y dejando todo limpio. Esto es una tarea más de la revolución y que debemos de cumplir. Mañana domingo, ¿qué otras tareas tienen previstas? Recoger todo lo que hemos acumulado hoy. En el día de mañana pensamos trabajar en el estadio y en el terreno de fútbol. Tenemos previsto también mañana la recogida de todos los escombros que estamos acumulando y ya así prepararnos para la próxima temporada ciclónica que se nos va a decir. Con énfasis en labores de saneamiento, Sierra de Cubita fortalece el sistema de defensa civil como parte del ejercicio Meteoro 2017. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.